Y decíamos que una vieja y recordada embarcación de madera exhibida el año pasado durante las fiestas de fin de año, rescatada de su lecho, de las costas de un puerto del barrio obrero. Un tradicional puerto que en donde se cruzaba en canoa durante décadas, seguramente a finales de los años 50, todo el año 60, 70 y 80, más de tres décadas. Una familia haciendo cruzar a los trabajadores y a los escueleros, entre comillas, que se tenían que llegar hasta la ciudad. El barrio San José aún no existía. Los pasajeros eran del barrio Guaraní y parte de Yegros Paso. La canoa de doña Eusebia. Tenía la casita al lado mismo de la orilla del arroyo Ñebocó. De ahí que el servicio de paseros era a toda hora en cualquier circunstancia en que se requiera de remo y canoa para cruzar al otro lado. Ahí estaban don Ayala Pato y doña Eusebia. ¿Cuántas idas y vueltas habrán hecho toda una vida, llevando y trayendo personas del barrio obrero al barrio guaraní y viceversa? Recordaba en mis escritos aquel puerto y a los incansables paseros. Don Ayala Pato y su compañera doña Eusebia se hicieron leyenda, remando y remando en el arroyo Yembucú de aquellos tiempos de nuestra infancia y juventud. Esa playa de arena cerca de la casita es conocida como el puerto de Ayala Pato, y los recuerdos de ese tiempo siguen en la memoria de unos pocos sobrevivientes de esa época, quienes hemos conocido el lugar en su estado de belleza salvaje y natural. El arroyo Ñebucú de aquellos tiempos era bravo y caudaloso en las crecidas, pero nuestros héroes canoeros no se amilanaban para servir, incluso en noches tormentosas. Igual hacen cruzar a los estudiantes de colegios y escuelas nocturnas. Yo nunca me imaginé que existiera todavía esa canoa de doña Eusebia, hasta que vi la foto compartida por Apolonio Yoyito Espinosa en Facebook, y fue como volver a ver una reliquia del tiempo. Era esa canoa una nave en que se deslizaban con sus sueños y alegrías muchos jóvenes de humildes condiciones, estudiantes del barrio guaraní. Y contiene tantas historias entre sus maderas como las esperanzas de los trabajadores que en algún lugar del centro trabajaban en aquel pilar de antaño, y tenía la seguridad de volver a cruzar en cualquier hora para llegar a su casa. Y ahora esa canoa es una protagonista principal, y me hizo saber don Isacio Mauricio Acosta Jiménez diciéndome: pero siempre se puede hacer algo más. Está bien rememorar nuestra historia comunitaria, pero más importante aún es que se llama a la acción para cuidar, preservar y no destruir los paisajes descritos que forman parte de nuestra cultura y nos llenan de orgullo. ¿Qué quedaría de esos recuerdos si no luchamos por el buen vivir con respeto a nuestro Tecojá? Y es cierto, porque escribir es solo una reconstrucción insuficiente e intangible de lo que fue. Sirve para seguir soñando en una acción. Es apenas una llamada a los jóvenes para no olvidar. Que sean ambientalistas, que luchan por preservar la naturaleza. Y que los éxitos sean verdaderas batallas por la vida. Entonces, habrá una esperanza de restaurar parte de la belleza natural que se ha perdido. En estos tiempos no se puede calcular el valor de un bosquecillo, de las lagunas y las aves. Son remansos de paz que no tienen precios. Aprendamos de nuevo a caminar por los viejos senderos olvidados de ese ayer, contemplando lo grandioso y majestuoso. Acampando lejos, en noches estrelladas, descubriendo las señales del cielo, haciendo fogatas lejos de la ciudad y de sus luces artificiales. Serán nuestros más inolvidables momentos. La historia de Don Ayalapato y de Yausebia, y su canoa, por supuesto, emerge a través del tiempo. Tiene valor incalculable por los recuerdos que suscitan al mirar en fotos. Y debe pasar a otras generaciones para conocer de ese un tiempo que no conocieron y puedan atesorar como recuerdos y contar a sus hijos e hijas. Por eso mismo, esa canoa de Yausebia debe reposar con sus anécdotas en un museo. Y por eso que escribo haciendo recordatorios de tantos lugares que hoy ya no están. Hernán Benítez Denis.